Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música. Más info. Más novedades. Más. Más. Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Bienvenidos a Frecuencia Show, ¿cómo están del otro lado? Amigos de la Vox de la 102.9, estamos en vivo hasta las 7 de la tarde compartiendo este clásico semanal que desde hace 16 años les hace la mejor compañía. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, que le damos la bienvenida. Y también le damos la bienvenida a TT, que está aquí con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz Día Internacional de la Felicidad. Hoy, último día de verano, 18:58, ya las 19, comienza el otoño con Frecuencia Fans. Sí, estamos ya en la previa del otoño, con esta temperatura otoñal. Sí, el equinoccio no se va a volver a ver hasta el año 2038. Es la primera vez que ocurre. Hoy, el día 20, tenemos eclipse, la superluna. Hoy tenemos luna, sol, cambio de... Claro, empieza el otoño. Qué confusión extraordinaria. Hasta el 2038 no se vuelve a ver esto. No vas a hablar de eso, que hay que aprovechar, que hay que hacer. No, vamos a hablar de otras cosas como siempre, no necesariamente de eso. La clave de la felicidad es vivir el presente y resolver los conflictos del pasado. Son los dos únicos puntos para tener en cuenta y festejar el día de hoy. Estamos acá, República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Quilmes. Bueno, y si querés escucharnos en vivo y en directo, aparte que la radio se escucha re bien en toda la zona sur y aledaños, www.fmradiobox.com, bajás la app y nos escuchás de donde quieras, desde cualquier lugar del planeta, como decimos nosotros. Y acordate del hashtag Frecuencia Fans en Twitter, arroba RadioVoxFM, y también en Instagram, para que todos los fanáticos empiecen a votar a su artista favorito. Y puedes mandar tu también mensaje. Esta semana, que fue el día del fan, ayer fue, ¿no? Claro, pero el lunes 18. Así que hoy festejamos el día del fan en Frecuencia Fans. Ah, buenísimo. Y podés dejar tu mensaje, como siempre, al WhatsApp de Radio Vox al 1164-00-7047. Y para las fanáticas de Vanessa Martín, tenemos novedades de ella, después vamos a hablar. Tenemos una nota en vivo enseguida con un profesional de la medicina. Y bueno, tenemos muchas cosas para compartir. Pero adelantá, que... profesional de la medicina. Cirujano ¿de qué? Plástico, que nos va a hablar de estética. Estrés y envejecimiento. Ay, de estética, ¿o no? Sí, también. ¿Sí? Estética, sí. Un poco de todo, qué bueno, chicas, presten atención. Hagan sus preguntas, ¿eh? Sí, sí. Así se las. Estrés y envejecimiento, un tema para. Y sí, va junto, atención. Va junto el estrés y el envejecimiento. ¿El estrés provoca envejecimiento? Sí. Parece que sí. Sí, totalmente. ¿Y cómo combatirlo? Hay que relajar. Y si no, hay que verlo al cirujano para que te deje nuevita. Y te recachuta toda, eso, de punta a punta. Te agarra a vos y a Claudia, las recachuta todas. Oh, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué querés decir con...? Por favor, Nicolás. Bueno, fue un piropo. No, eso, ¿qué piropo? Eso no fue un piropo, nos hundió. No, la deja más linda de lo que están. Buah, la quiere arreglar, como todo hombre. A vos también, quiere, mirá, arreglarla. También para hombre hay recachutaje, no te preocupes. Para nosotros, para las patas de gallo, para todo. Bueno, ya hablaremos con el profesional que nos asesorará. Y también no te olvides, tenemos horóscopo de Jimena La Torre, palabra clave, número de la suerte. Y tenemos de todo para hablar, porque pasó de todo. Hoy en las redes sociales fue tremendo. con lo del changarín. ¿Se acuerdan la nota del changarín? Era trucho el changarín. Ay, todo mentira, mentira. Argentina, país generoso, ¿cómo nos representa? Por favor, más chanta no podía ser. ¿Qué quería el changarín? Prensa. El trabajo. Bueno, y la hizo bien, se hizo su propio marketing. No sé. Bueno, el tema del día, Dios, de ayer todos angustiados con el corazón partido al medio, enternecidos, salimos en todos los medios internacionales. ¿Cómo podía haber hecho una maravilla así? ¿Cómo existían personas tan buenas? Hay personas buenas, pero bueno, después sale esto a relucir. Ay, Dios, qué angustia, qué tristeza, qué fraude, qué decepción. Bueno, veremos. Bueno, hay que por lo menos una noticia entre tanto tema de política de acá para acá. Mejor. Bueno, mejor no hablemos de eso porque la verdad es tremendo. Cada vez estamos peor. Lo que va a ser este año. Dios. Esto del changarín no fue nada con las noticias políticas. Vamos a empezar con un poquito de música en esta tarde otoñal, porque ya estamos en... Hoy nos estamos despidiendo del verano. Hoy verano, último día. Y estamos por recibir al otoño en un par de horas. Frecuencia Fan entra en otoño. Bueno. Frecuencia Fan hoy en otoño. Así que hoy en Frecuencia Fan se ponen hojitas, ¿viste? Claro, hoy otoño. Como en el colegio. O cosas para apaparrucharse, porque llega la época del fresquito, claro. ¿Sí? De hacer cucharista. Más romántico va a tener que ser el Frecuencia Fan. Bueno, vamos con la música entonces. Viva la vida, que amo sin medida, que baila el son del aire que respiras, que es todo si me miras. Viva la vida, me besa y me desarma, me lleva por la orilla de tu cuerpo, al centro de tu alma. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Soñar es de valientes. Viva la vida, que viaja en un suspiro, que escribe amor con tinta de latido, que es todo si te miro. Viva la vida. bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Bueno, aquí estamos en esta tarde compartiendo lo mejor de la música. Acordate del hashtag Frecuencia Fans en @RadioBox, en Instagram y en Twitter, para que votes a tu artista y tema favorito para la última hora, que es Frecuencia Fans, a partir de las 7 de la tarde. Así que atención a todos, ¿eh? Y volvemos a repetir, www.fmradiobox.com, para que bajes la aplicación y nos puedas escuchar desde cualquier lugar del planeta. Vamos. Muy bien, vamos con Jimena Latorre, a ver qué nos dice Jimena. Arranquemos. Hoy, miércoles 20, el sol ingresa en Aries a las 22 horas. Ah, les comento algo antes de leer lo de Jimena. Nosotros estamos con Piscis hasta ahora. Piscis es el último signo del zodíaco, el número 12. Entonces, ¿qué pasa? Se termina todo el trayecto, termina el año astral. Y hoy, como dice que el sol ingresa a las 22 horas a Aries. Aries es el primer signo del zodíaco, justamente iluminado con el sol. Y Aries es un signo que trae mucha energía. Claro, siempre se arranca por Aries. Exacto, por eso es el comienzo, la fuerza, el empuje. Piscis, ya llegamos agotados. Todos cansados, agotados. Con la lengua afuera. Exacto, hasta hoy. Nuestro cansancio, Nico, es eso. Está terminando Piscis. Nada más que eso. Mañana vamos a levantarnos iluminados y con por mucha Aries. Energía. Por sí. Nuevos aires. Bueno, después de esta acotación, continuamos con lo que dice Jimena. Entonces, a las 22 horas, la luna llega llena en Virgo, un tiempo maravilloso en el que celebramos el equinoccio de otoño, día que da la posibilidad de generar más trabajo, momento del comienzo del año astral, pero como comienza de noche, vamos a guardar energía para el día de mañana. Sol en Aries, alineado con Venus, que entra en los 6 días al signo de Piscis. La energía femenina y la masculina unidas para que se pueda vivir de éxito profesional y el amor con alegría. El consejo para hoy, que hagas el hechizo de Aries. En un ratito les digo cuál es el hechizo de Aries, qué es lo que tenemos que hacer. La energía del sol en Aries para todos los signos, así que presten atención. Para Aries, avanzás creyendo en la nueva relación. Es tiempo de destacarse, brillar y ser el mejor. Para Tauro, concretás una relación ideal que esperabas. Encontrá nuevos impulsos que te motivan. Géminis, ves la verdad y decidís cambiarla. Los compañeros con los que trabajás apoyan tu éxito. Cáncer. Le sumás mucha fe a proyectos de a dos. Afrontás las decisiones profesionales. Leo. Mirás hacia atrás y te fijas qué cosas cambiarías. Sumas energía positiva a tu vida profesional. Virgo. Te abrís al amor. Recibís reconocimiento atrasado en tu profesión. Libra. Te conectás con las personas que más amás. Armás sociedades exitosas. Escorpio. Se estimulan tus ganas de amar. Hay propuestas relacionadas con la vida profesional. Sagitario. Crees en nuevos proyectos de trabajo. Cortá con las personas que le venden fantasías. Capricornio. Avanzás claramente hacia el amor creyendo que hay mucho más por hacer. Acuario. Decís sí a tus planes afectivos. Mejorás el éxito en las sociedades y equipos laborales. Piscis. Se multiplica la cantidad de amor que tenés y avanzás mucho en el trabajo. Muy bien. Muy bien. Ese es el primer día. Hoy, a la vuelta, en un ratito, vamos a contar cuál es el hechizo de Aries para el día de hoy, el consejito de Jimena. Y después seguiremos con los siguientes días. Bueno, presten, tomen nota, lápiz y papel del hechizo que tenés que... Que voy a leer. Que voy a leer porque lo podés poner en práctica, ¿no? Sí, sí, es para hoy. Muy bien. Vamos a seguir con... un temita. Ahora vamos a escucharla a Vanessa Martin y vamos a hablar. Atención, aloja a la gente de Vanessa Martin porque viene a la Argentina. Por primera vez en el Luna Park va a estar, y aparte va a hacer shows en Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán. El 7 de junio en el Estadio Luna Park. Las entradas a la venta ya van a estar a partir del martes que viene por Ticket Portal. Así que no te la podés perder a esta gran artista que viene a presentarse en la Argentina tras haber agotado durante el año pasado un teatro ópera y un teatro Ganres. Ahora la malagueña viene por el Luna Park, hay que llenarlo, ¿no? Así que el 8 de junio va a estar en Rosario, el 9 de junio en Córdoba, el 12 de junio en Tucumán, el 13 en Salta y el 14 en Mendoza. Así que estas son las fechas. Atención, que hay muchas fanáticas que escuchan a Vanessa Martin a través de Radio Box. Anoten estas fechas y el martes empiecen a comprar las entraditas para el Luna. Vamos a escucharla ahora. En tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios y me lleves la contraria con recelos y sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.

y en la entrada del sol de lleno en tu signo, que es el 21 de marzo, que es mañana. Claro. ¿Sí? Entonces, también podés hacerlo los días del mes con la luna en tu signo. Y el hechizo es el siguiente, que hay que hacer, acuérdense que a las 22 horas entra. Vas a tomar la carta del carro. La carta son las cartas del tarot, ¿no? La carta del carro, de cualquier mazo de tarot, o el caballero de bastos, si no tienen, de cualquier mazo de naipes. Claro. ¿Sí? Como para reemplazar la del carro. También puedes hacerlo con la foto del auto que más te guste o con el amuleto de tu signo. O sea, tenés muchas opciones. Con cualquiera de estas cosas te sirve. Entonces, la vas a rodear con cuatro sahumerios color rojo y vas a ubicar en el centro una gema color rojo. O sea, un jaspe rojo, un rubí, un granate, una cornalina, una piedrita colorada. Cualquiera de ellas. ¿Qué va a ser tu protectora y defensora de la envidia que te rodea? Por cada sahumerio decís: yo soy éxito personal y salud, yo soy empatía con los demás, yo soy abundancia y buena economía, y por último dicen: yo soy amor y pasión en mi vida. Y así terminamos el hechizo. Una por cada sahumerio. Claro, decís cada una de estas frases con cada sahumerio, lo pones alrededor, listo, ya está. Contra la envidia, contra todo y adelante. Bueno, prueben con el amuleto por ahí, ¿quién te dice? Y sí, ¿no? Fácil. Bueno, vamos a hablar un poco de estética. Acá hay mucha gente, muchas oyentes, el 90%. Son mujeres, fans también que escuchan desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, todas se interesan siempre por su cuerpo, por su estética. Y qué mejor que hablar con un cirujano plástico, estético y reconstructivo. Muy popular en las redes sociales, que es el doctor José Turizo, a quien le damos la bienvenida. Hola, Nicolás, te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Radio Doc. No, un gusto. Qué día espectacular, se vino el otoño y la verdad que hay que cuidarse. Un tema muy interesante que estuve preparando es el estrés y el envejecimiento. Definitivamente estamos envejeciendo muy rápido por el trasnocho, la mala alimentación, la exposición solar. Todas esas cosas influyen muchísimo. Hay que tratar de organizar la vida desde un punto de vista totalmente distinto. O sea que el estrés envejece. El estrés envejece terriblemente. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta simplemente es el cuidado de la piel, ¿sí? Yo soy cirujano plástico y reconstructivo, estético también, y la idea siempre del cirujano plástico es tratar de mostrar un tratamiento con menos es más. ¿Sí? No todo siempre tiene que ser cirugía, porque no todas las personas tienen las condiciones para una cirugía, condiciones físicas y económicas, y deben adaptarse otras opciones. Claro. Para poder tratar el cutis, para poder tratar la piel del cuello y todo, hay muchísimas opciones. Está desde el láser de CO2, está el plasma rico en plaquetas, el uso de la vitamina C, el uso del ácido hialurónico. Se están usando mucho los rellenos con ácido hialurónico, los cuales le dan hidratación a la piel, y una sola molécula de ácido hialurónico atrae 1000 moléculas de agua. El cambio que se nota en la piel es impresionante, es una piel reluciente, y ahora que justamente estamos entrando al otoño, está buenísimo hacerse esos retoques, dedicarse a cuidarse un poco más, y no importan los sexos, porque es muy frecuente la consulta tanto de hombres como de mujeres. Ah, muy bien, eso está bueno también, porque hay muchos hombres coquetos también que cuidan su cutis, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Como acá tenemos uno, Gastón, que sí. él ¿sabes qué? Va a la cama solar. ¿Es buena la cama solar o es mala la cama solar? Bueno, mira, lo de la cama solar es relativo, o sea, estamos hablando más sobre el grado de exposición que tenga la persona. Entre más grado de exposición, ahí se aumenta el riesgo. Okay. Hay algo estructurado que está en todos los libros, que está nos lo enseñan a nosotros en cirugía estética y en dermatología, que son las tipologías de piel. Hay pieles que están mucho más expuestas a cambios inclusive con la luz blanca. Entonces, por eso hay que usar el bloqueador solar también. O sea que para meterse en la lámpara solar tiene que ponerse el bloqueador. Claro, así es, sí. Lo de la lámpara solar es una terapia, sí, normalmente se puede llegar a usar sin necesidad del bloqueador. Pero si ya estamos hablando de un grado de exposición continua, ahí sí llegan a aumentar los riesgos. ¿Sí? Porque la idea es buscar tonalidad con el bloqueador, justamente, buscar tonalidad con la cama solar. Sí, vos si lo ves está doradito. Sí, sí, completamente. Y es más, también, inclusive, la exposición solar, los daños que producen la piel son totalmente profundos. Fíjate, una persona que tenga tipología de piel, hay varias tipologías de piel. La piel que más se quema es la piel blanca o la piel rubia, ¿sí? Esa piel con la exposición solar a lo largo de los años puede llegar a producir algún tipo de cánceres de piel. Por eso es que hay que cuidarse, mientras la piel negra, la más oscura de todas, es la que menos sufre esos cambios, aún teniendo exposiciones solares continuas. Igual con la cama solar, los filtros que se usan están más o menos hechos como para que no sean tan dañinos, como está el rayo del sol expuesto ahora. Bueno, ahora creo que bajó un poco la exposición solar, pero en enero y febrero, que es cuando más está el sol, creo que es peor que estar en la cama solar. Bueno, lo estoy buscando como la forma más simple, ¿no?, de mi negrura. Sí, está bueno también, o sea, está bueno tomar el sol. El sol es importante. Se puede tomar sol desde las 11 de la mañana hasta las 1 más o menos, después de 3:30, 4. Ya igual en esta época ha cambiado mucho. Pero el sol también es necesario porque estimula sustancias que mejoran el ánimo, ¿sí? Hacen parte de la terapia del bienestar. El sol es necesario también para muchas cosas, o sea, mejora la absorción de la vitamina D, también ayuda muchísimo en mejorar el ánimo en las personas, la tonalidad en la piel, o sea, totalmente es necesario tomar sol. Las personas que son depresivas deben tomar sol porque es importante y hace parte de la terapia del bienestar. Hay que cuidarse. Lo único sí que es recomendable completamente siempre es usar el bloqueador solar, preferiblemente cada 4 o 6 horas, porque los cánceres de piel son reales, ¿sí? Y enfocándonos un poco al envejecimiento, el envejecimiento es la caída de todo, ¿sí? En el rostro comienzan a salir arrugas en la región frontal, comienzan la presencia de las bolsas inferiores de los párpados, la piel de los pómulos comienzan a caerse, y entonces también es necesaria la piel que necesite una hidratación adecuada diaria. Independientemente de que uses el bloqueador solar, hay que hidratar la piel, y no importa el sexo, ¿sí? Porque te lo va a agradecer la piel en algún momento, o sea, vas a notar que los cuidados van a mejorarte la calidad de la piel y van a mantener una piel lúcida, hidratada. Y uno de los tratamientos que ofrezco, que es el plasma rico en plaquetas. Claro, eso me estaban preguntando recién, en que Claudia me estaba preguntando acá, ¿cómo es el plasma rico en plaquetas? Porque el plasma rico en plaquetas se quedó pensando en el plasma. Se toma sangre propia, o sea, se saca sangre del paciente, se prepara en una centrífuga, en una maquinita especial, y luego se selecciona el plasma, ¿sí? De tu propia sangre. Se activa con calcio, con vitamina C, con ácido hialurónico, y se va colocando alrededor de la piel a tratar, ya sean por envejecimiento de la piel. Colocas todo eso, se aplica en esa zona de la cara y comienza a mejorar muchísimo. Se hidrata, va a estar mucho más clara la piel, inclusive sobre zonas de cicatrices elevadas, llega a mejorar muchísimo la calidad de las cicatrices con la terapia del plasma rico en plaquetas. ¿Es un tratamiento indicado para a partir de qué edad, más o menos? El plasma rico en plaquetas se puede llegar a usar desde a partir de los 25 años si es necesario. Sí. ¿Y es un tratamiento? Porque ya después de los 35 años ya comienzan a notarse más los cambios en el envejecimiento. ¿Es un tratamiento no invasivo, porque solamente sacarte sangre y nada más? Sí. Es un tratamiento bueno, porque estamos usando sangre propia. O sea, claro, la misma con tu propia sangre vos podés lograr rejuvenecer, digamos, ¿no? Con tu propia sangre vas a poder lograr mejorar la calidad de la piel. El rejuvenecimiento absoluto no existe, ¿sí? Porque todavía no hemos llegado hasta allá. Se han estudiado muchísimos campos, han hablado de células madres, inclusive se hace un preparado que se llama nanofat o microfat, que es muy poco conocido en los medios, que es la preparación de tu propia grasa, ¿sí? Y se coloca y se administra por medio de cánulas en las regiones que tengan depresiones en la cara o en la piel, ¿sí? Para mejorar esa calidad de la piel, para mejorar ese aspecto o los efectos de luces y sombras en el rostro, mejora muchísimo, se le da proyección a los pómulos, ¿sí? O sea que hay muchas terapias distintas, que ahí sí sería con células madres, sería con la propia grasa. Pero el plasma no es células madres, es simplemente un conjunto de nutrientes que tiene tu propia sangre, inclusive el ácido hialurónico y la vitamina C lo tenemos nosotros en la sangre, ¿sí? Y que cuando se aísla ese plasma, podemos rescatar parte de esos nutrientes para luego aplicarlos en el rostro. ¿Y este tratamiento te dura cuánto tiempo, más o menos? ¿Cada cuánto hay que hacerlo? El promedio, mira, es dependiente de cada uno. Se puede hacer 3-4 sesiones, una cada mes. Los efectos se notan al día 21 recién, o sea, después de 3 semanas. Y depende de la persona y la necesidad que tenga cada uno. Uh-huh. Acá me están preguntando, también hay, porque hay gente en el estudio, me preguntan si es costoso el tratamiento. No, el tratamiento es asequible, ¿sí? Accesible. Porque estamos usando tu propia sangre, ¿sí? Y de pronto puede llegar a variar los costos si hay que agregarle otros nutrientes, claro, como el ácido hialurónico, que ya es un poco más, ¿sí? Costoso. Pero es asequible, o sea, si uno está preparado para realizarse esos retoques, lo principal es tener el concepto, deseo esto, lo voy a lograr y voy a ir donde el doctor Turizo. Del doctor Turizo, aparte del plasma rico en plaquetas, hay otros tratamientos, como bien dijiste antes, y también hay cirugías ambulatorias, ¿no?, que no requieren que no son... Sí, hay cirugías que son ambulatorias, bueno, pero ya es otro tema aparte, complejo, sí, que... ya habría que charlarlo en otro momento. En una consulta. Ahora estamos hablando, ahora estamos hablando de cómo atacar los primeros signos del envejecimiento, ¿no? Sí, completamente. Y no habíamos mencionado lo del Botox. El Botox lo que hace es relajar el músculo, ¿sí? Uh-huh. Preferiblemente se debe colocar en la zona de la región frontal, uh-huh, y todo lo que es el tercio medio de la cara, o sea, desde la zona de la órbita, la parte uh-huh superior de los ojos hacia abajo, preferiblemente con el ácido hialurónico para rellenar ya todas esas líneas que se presentan con el envejecimiento. En cambio, el plasma no rellena por completo. El plasma lo que hace es mejorar la calidad de la piel, darle luz, sí, e hidratar el tejido. Claro, son dos tratamientos distintos. Sí, son tratamientos distintos. Entonces hay que evaluar cuál es el grado de envejecimiento facial, claro, que tiene cada persona para poder plantear cuál es el tratamiento. Entonces le decimos a las oyentes que en primera instancia vayan a la consulta. Si quieren saber más, bueno, lógicamente tenemos la página, te podemos acá nombrar la página, el Instagram, si querés podés empezar a decirnos. Sí, la página es www.drturizo.com. El celular para reservar las consultas es 11 22 54 73 01. Y también me puedes localizar por el Instagram en drturizo.com. Así que ahí donde tenés muchos miles de seguidores que a diario te deben hacer consultas también a través de ese medio. Sí, la verdad es que estoy muy contento. Después voy a abrir unas sesiones en el IGTV, en el Instagram TV, para dar indicaciones a las personas que estén interesadas en aprender un poco más y saber a qué tratamiento se exponen, porque el paciente preparado es un paciente que ya tiene un concepto de base a qué tratamiento va a estar expuesto. Había quedado pendiente algo de vitamina C, nos habías dicho también, ¿no? Sí, bueno, la vitamina C es un componente que se llama el ácido ascórbico. Tiene el poder de también producir un tono más claro de la piel, ¿sí? Pero preferiblemente debe ser usado ya en esta época donde ya el sol hay menor exposición solar. Y ayuda también a aclarar muchísimo unos tonos la piel. O sea, es un tratamiento que se está poniendo mucho de moda, sobre todo también para las estrías, ¿sí? Porque también forma o estimula la formación de colágeno, y eso es importante para el rejuvenecimiento de un tejido. Bueno, a tener en cuenta estos factores también, ¿no? Acá que me sí, dice completamente. Y la verdad que estoy agradecido, está bueno. Ah, tenemos una pregunta acá de una pregunta de una oyente, sí. Preguntan si el plasma sirve para la rosácea. No, no, el plasma no te mejora por completo la rosácea, completamente no. No. Más que nada es para, como dijiste antes, para los poxola, para después del verano, digamos, ¿no? Para esta época del año. Exactamente, es para mejorar la calidad de la piel e hidratar solamente. Claro. Sí. Sí, la rosácea ya es un tratamiento más específico. Ya necesita un tratamiento especializado directamente con dermatología, porque es otro tema totalmente aparte, sí. Y acá me preguntan también qué hay que hacer con el estrés. Bueno, el estrés es algo inevitable, ¿no? Bueno, el estrés en realidad ya es un tema muy complejo y depende a qué tipo de estrés estemos expuestos, ¿no? Claro. Porque no solamente estamos hablando del estrés físico, sino también el estrés a la exposición solar, el estrés a la exposición de sustancias tóxicas, la exposición al aire, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que son modificables y otras que no son modificables. Principalmente, el mejor consejo que yo doy es: el primer lugar donde amaneces es tu habitación. Debe estar limpia, organizada y tener ideas claras de lo que vas a realizar en el día, para luego formar un plan y proyectarte mucho mejor, y créeme que lo vas a pasar mucho mejor. Y esa es una de las mejores terapias para el estrés. Qué buen es buen consejo ese, ¿no? Ese buen consejo a seguir eso, porque uno no presta atención a esas cosas, ¿eh? Sí, completamente. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias. Gracias a vos por el tiempo, porque estás en plena, tenés mucha cantidad de pacientes. Así que, pero bueno, ahora va a haber más a través de Radio Box seguramente. Bueno, muchas gracias, de veras. Les mando un abrazo. Estaba muy buena la música, de hecho la tenía puesta en la consulta hace un ratito y estaba escuchando todos los comentarios que estaban haciendo en la radio. Sí, ahora tenemos 2 horas más por delante, así que en tu consultorio deja puesta la voz, que tenemos buena música y tenemos buena información también con nuestros periodistas invitados. Vale, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos. Ya saben, los espero. Si van a visitarme, con todo el gusto. Acá estoy con los brazos abiertos. Bueno, busquen al doctor Turizo con Z en Instagram. Nada que ver con los cantantes, ¿no? ¿Turizo no? Primo segundo. ¿Ah, sí? Ah, me parece. Primo segundo. Sí. Manuel Turizo. De segundo grado. Claro, está bien. Acá también suelen pedir mucho a Manuel Turizo. Bueno, coloquen alguna canción de los Turizos, así va a estar bueno el anclaje. Bueno, sí, ya ahora en un ratito nomás, acá Damián ya va a poner esa música para levantar el ánimo. Buenísimo, y a disfrutar el otoño, hay que cuidarse, busquen su bloqueador solar, y bueno, los espero. Bueno, allí están, ya acá hay dos pacientes, tenés seguro que están acá en el estudio. Que están, ya se anotaron el teléfono. Acá hay acá está Vicky. Te manda saludos. Mándale saludos al doctor. Saludame a Vicky. Pregunta si atienden con tarjeta de crédito. No. Manejamos el efectivo. Todo con cash, Vicky. Todo cash. Sí, todo el cash. Cash. Sí. Bueno, un gusto saludarte y nos vemos en cualquier momento. Estaremos hablando de otro tema, seguramente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Bueno, muy interesante, ¿eh? Muy simpático, simpático. Sí, ya me parecía algo de los turistas que tenía que ver, ¿no? ¿Viste? Sin querer. Sí, ahí estaba. Le preguntamos eso ya de chapa. Bueno, vamos a seguir con el resto del equipo. Ya él se había presentado. Bueno, está ocupado ahora porque sigue trabajando a full. Vamos a presentar a Mati Moholy con toda la info de deporte, que tiene una agenda que te contra cargada hoy, ¿no? Sí, bienvenidos a todos, bienvenidos a la parte deportiva en Frecuencia Show. Bueno, como decía Nicolás, hay mucha información y la yo quiero hablemos de deporte, basta de política, acá no hablemos de política. Recién de la tarde se lesionó Ángel Di María y queda afuera de los amistosos con Venezuela y Marruecos. Una lástima, Angelito. Se viene ya, nomás. Exactamente, el viernes Messi, ¿no? Es el primer encuentro y el martes va a ser el encuentro contra Marruecos. Leo Messi vuelve a la selección y bueno, Angelito Di María quedará afuera. Se estaba pensando en que iba a ser titular justamente frente a Venezuela. Bueno, lamentablemente otra vez las lesiones lo tienen a mal traer justo cuando vuelve a la Argentina. Vamos a hablar de el fútbol nacional, del fútbol internacional también. La Conmebol y una cumbre de directores técnicos en las cuales Gustavo Alfaro y Marcelo Gallardo tuvieron invitados y además tuvieron un lugar muy participativo dentro de la cumbre. Vamos a estar contando también de qué tuvo que ver. Vamos a estar dando la formación de Argentina para el partido frente a Venezuela. Hablamos de Racing, que está al borde de salir campeón, ¿eh? Y también una anécdota con Racing increíble, que cayó Perón en el 66, Racing campeón. Es verdad. Cayó. Mirá cómo está haciendo 2001. Cayó de la Rúa, Racing campeón. Vamos a la academia, dice. ¿Qué quieres decir ahora? No, digo, vamos a la academia, que salga campeón. Bueno, pero no. Tiene que terminar el mandato, faltan pocos meses. Vamos a la academia. Faltan poco. Aparte hay elecciones, la gente ya. Ante el mundo no podemos quedar con otro. Claro. Quedar tan mal. Hay que esperar hasta diciembre. En diciembre hay recambio. Y me faltó que, perdón, en el 55 cae Perón y Racing campeón. En el 66 cae Ilía y Racing campeón. Y ahí sí, en el 2001 de la Rúa. Y bueno, ahora... Pero hay que ver si Racing sale campeón. Qué suspicaz estuviste, ¿no? Qué investigación. Y había que investigar, ¿no? Racing no sale campeón todos los años. No, entonces no. Había que hacer un poco de cada trabajo caída de inteligencia. De gobierno no peronista. Claro. Así que bueno, después también vamos a hablar de la selección argentina, con Messi a la cabeza, está entrenando muy bien y bueno, se lo nota muy contento, hablando con el Piti Martínez, con Lautaro Martínez, se sacaron fotos también con la indumentaria nueva que va a usar la selección en la Copa América. Bueno, mucha información para hablar de lo que es la selección argentina, de Boca, de River, de todo. Y llegaron los mates de Vicky, también la canastita llegó. La canasta mágica que tiene su participación tiene en la red. Tiene su logo en la sí, red. Sí, acá todo tiene logo, todo. El otoño y bienvenido a Mazuco también. Gracias. Vos tomaste los consejos del doctor, que tenés que hacer todo este tratamiento. Yo le iba a preguntar si las células servían para mis pelos. Piel de cordero. No le preguntamos eso. Pero igual le podemos preguntar y después. Por la página le podemos preguntar. Le podemos preguntar por Instagram. Claro. Por lo que veo ahí, dice que hoy vamos a tener una super luna. Así que a los enamorados podrían. Sí, te estoy escuchando, Tete, pero yo lo voy a. Los enamorados pueden llevarla a dar una vuelta a las novias y mostrarle la luna. La luna llena. ¿Por qué no? Mirá qué linda luna. Una super luna. No, es que va a haber mucha luz. Demasiada luz va a iluminar. El que tiene auto con vidrio polarizado, la luz no tiene problema. Entonces no la lleva a ver la luna. Estás mintiendo. Pero bueno, es para cortar la semana un miércoles. Una vueltita no viene mal. Miércoles, último verano, día de verano, último miércoles de verano en Frecuencia Show. ¿Vieron ese changarín que decía que se había encontrado $500,000? Estuvimos hablando del tema. Qué lindo, ¿no? Hubiera sido. ¿Qué hubiera sido verdad. Pero fue una falacia. Fue toda una mentira. Pero qué lindo hubiera sido vivirlo, ¿no? Pues yo. ¿Qué harías? ¿Encontrás una maleta con esa cantidad de plata? ¿Qué harías? No sé. Yo primero me hago. Estoy en Miami. Un viaje, claro, eso. Eso es. Hasta ahora estoy en Miami. Me voy a las 10:00 sale el vuelo. Me voy ahí, me compro. Ya está. Al shopping. O sea, no lo dudás. O sea, no es por nada. Yo no lo hubiera dudado. ¿Vos hubieras averiguado? Claro, por la enfermedad. Bueno, yo no hubiera averiguado. Yo lamentablemente... No, pero hay gente decente, hay gente... Tal cual, bueno, al final él cayó en la realidad y lo hizo para llamar la atención. Ya anteriormente lo había hecho. No, él quería lograr un puesto de trabajo. Sí, o sea, en verdad podría lograr un puesto como marketing porque funcionó, retumbó en toda la Argentina. Pero ahora se tuvo que decir la verdad. Sí, yo me hubiera mantenido con la verdad. No, lo que pasa es que se metió un fiscal porque habló de un arma de fuego. Claro, ¿no? Si no hubiera nombrado un arma de fuego. Él se hizo. Cuando se le complicó el chanchullo. Claro, se vio encerrado. No, lo que pasa es que él dijo, él escribió todo. Él se armó, escribió todo, se hizo todo el relato. Tal cual. Se lo estudió para repetir exactamente siempre lo mismo, nada más que en el cuentito que inventó puso que cuando abrió y vio los $500,000, sí. También vio un arma. Entonces cuando se habló de arma, intervino un fiscal. Y ahí se le complicó. Y ahí fue donde lo investigaron y ahí donde se supo. Tal cual. Tampoco nunca apareció el portador del maletín. No existía. Nunca existió. No existía camioneta, no existía maletín. Es más, retrocedieron las cámaras, Estaba todo filmado, no existía nada de nada. Es lo que quería lograr, era llamar la atención para que alguien le dé un trabajo. Bueno, yo lo conté hoy al principio de Frecuencia, que ya se había presentado en un programa en vivo, haciéndose como mago pasar era, ¿no? como mago. Se mete una hoja de papel, se atraganta y tuvieron que cortar el vivo porque casi se muere. O sea que bueno. No le sale una bien, pobre. Es argentino. Pero bueno, si fabulamos, Tete, ¿qué harías con $500,000? Ay, no sé, tengo muchas ideas. Hay muchas cosas para hacer. Muchas cosas. Además de viaje, podés cambiar tu casa, cambiar tu auto. Es mucha plata. Claro. Yo lo primero que haría es cambiaría de señora. Bueno, sí. Bueno, eso vos, yo. Bueno, ¿te está escuchando? Seguramente, pero ya está vacunada. Pero bueno. Son $500,000. O sea, es lo primero que hago. No, la invitás a, dice, vámonos a Europa, no sé, a Venecia. No, con esa plata cambio todo. O sea, olvidate, nos vemos. Te invito a una góndola. Le regalo la casa, le digo, te regalo la casa, nos vemos. Pero bueno. Billetera mata ganando. Sí, tal cual. O sea, imagínate. Tendría que ser la consigna. ¿Qué harías con $500,000? Sí, pero ella le pide el divorcio mitad y mitad. ¿Qué harías con 500? ¿Sabes qué? Estaría bueno. Escucha un chiste. Mi amor, gané el telequino. ¿Qué harías con toda esta plata? Y me agarro los bolsos y me voy. Y bueno, pero con todos los que ganaron, agarré 40 pesos. Acá tenés la mitad, 20 pesos, andate. Claro. Pero bueno, yo con $500,000, borrón y cuenta nueva. Nos vemos. Es más, aparezco con pelo largo al otro día. Haces un buen tratamiento. Lo llamo al doctor y digo, mañana quiero pelo. Tus deseos son... Claro, y sí. Son órdenes. Y contado efectivo, sin tarjeta. Será concedido. A Turicio aquí. Claro. Vamos a escuchar un temita y enseguida... Vamos a escuchar a Manuel Turizo. Ahí está. Ahí vamos. Dedicado al doctor. Prometí olvidarte, pero ¿a dónde voy? Llevo tu recuerdo conmigo. Es mi corazón que no te dice adiós, pero en mi mente te lo digo. Hoy quiero decirle adiós a la soledad. Salir a buscarte, sin ti no puedo más. Voy a confesar lo que no dije jamás. No hay punto final. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido. En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo. Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo de compartir contigo lo que ya no puedo volver a. Dedico todo el día a la soledad, el brillo de su mirar regresará. Y si era la oscuridad que me está matando, volverá. Dedico todo el día a la soledad. Moriría si regresaras. Dile, no perdamos tiempo y dime la verdad. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos, acelero mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido. Sería poco yo decir que quiero estar contigo. Sería poco que tú y yo seamos solo amigos. Hay mucho más en tu corazón que en el mío. Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío. Nunca conocerás soledad. Seguro no quedará que se acabe la madrugada. Un poco de vallenato pa' lo dejo recordar. El bachatista de Romeo cuando ella quiere bailar. Lo mucho me gusta de ella, no necesita apariencia. Tiene 10,000, ninguna son competencia. Sabe lo que da, que no lo opine la audiencia. Entra pa' la disco y se me convierte en tendero. cama que me gusta día, no necesita apariencia. Tiene 10 amigas, ninguna son competencias. Sabe lo que da, que no lo opine la audiencia. Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido. Manuel Turizo, Ozuna, Sensei, Julián Turizo. La industria y prometió olvidarme. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Estamos aquí en el aire de La Voz de la 102.9 en vivo hasta las 7 de la tarde. Acordate del hashtag Frecuencia Punk en @RadioVoxFM en Twitter y en Instagram para que suene tu artista y tu tema favorito en la última hora. Así que atención a todos los clubes fans. Y hoy festejen, aprovechen que es el día del fans y lo fue esta semana, bueno, pero nosotros lo celebramos hoy. Hay el que día, seguir festejando. Hoy es el día de la felicidad. Sí, todos hoy los es días. El día de la felicidad. Hay un día distinto, ¿no? Exacto, para festejar. Fue el día de, internacional, perdón, que justo me, el día internacional del hombre, ¿no? Sí, también. también. ¿Cuándo fue? Hoy. Tuyo no, dicen por acá. Ayer. Bueno, feliz día porque nadie pero le dijo nada. Pero así como el día de la mujer lo celebran, debería ser el día del hombre. Y bueno, pero tienen que organizarse. Y pero no fuimos a hacer ninguna protesta, nada. No, no sé, cada vez peor, ¿eh? Cada vez, claro, para que instauren el día. Pero cuando tenés la campana, ella está. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, feliz día a todos los hombres, porque nadie seguro los saludó. Feliz día, nos saludamos entre nosotros, ¿no? Claro, pues nadie va a llamar para decir feliz día a los hombres. Pero bueno, esperemos alguna llamada ahora. Ah, yo decía algo, ¿no? Seguí, que te corté, te dejé a mitad de camino. No dije nada todavía, pero podemos empezar a decir algo y continuar con lo que nos espera, según Jimena Latorres, para mañana. Mañana jueves 21, la luna llena en Libra. A las 1:44. Ahí está mi musiquita. Ahora sí. Este equinoccio siempre trae muchos momentos en los que se pueden caer las caretas de la gente que crees que es tu amiga, así como se caen las hojas. Es tiempo de equilibrio. Así que presten atención, qué lindo día mañana. A ver, a ver. Consejo. Estimula el amor. Coloca 3 gotas de perfume en tu pubis y tus axilas diciendo, no se rían. ¿Qué es el consejo? ¿Mubis? No, pubis. ¿Qué es el pubis? ¿Cómo que? Esa pregunta no me podés hacer. ¿Mojoli, me ayudás? Por favor. El pubis está sabiendo. Pedile a Marito. Ay, la mano. Ay, no les hagan caso a estos chicos. Déjalo ser. Bueno. Qué buen maestro. No. Bueno. Llamen a Magallanes de última. Chicas, escúchenme a mí, no a los chicos. Bueno, entonces, mañana se le va a caer las caretas a todo el mundo, pero el consejo es, estimula el amor, coloca 3 gotas de perfumes en tu pubis y tu axila diciendo, yo soy y tengo amor, y lo vas a conseguir, aunque se rían los chicos. Viernes 22. Esta Jimena La Torre se le ocurre en cada cosa. Luna llena en Libra. Un día para vivir de a dos. Tiempos de locuras de amor. Permítete todo, pasea y diviértete. ¿Escuchaste, Gastón? Sí. Consejo. Pedido de los 4 elementos. Aquí viene. Usa la maceta. Representa la tierra y tus proyectos. Colócale semillas que representan el fuego. También pueden ser flores rojas y una hada protectora, que puede ser una mariposa o vaquita de San Antonio decorativa. ¿Te acordás de la vaquita de San Antonio? Cuando volaban por ahí, dice que no la había que matar. No, dice que traían suerte. Que había que dejarla, si te caminaba, que la dejes. Claro. Para mí todo esto... Además, no se extinguieron. No, ay. No se las metan. La otra vez había visto... luciérnagas, gatitas veo por todos lados, pero acá en la esquina hay también. Pero wow. Había visto bichitos. ¿A qué hora? Luciérnagas. ¿A qué hora? A cualquier hora. Bueno, por último, no escuchan a los muchachos, hoy están fatales. Por último, regala con una copa de agua lo más natural posible. Sábado 23, la luna ingresa en Escorpio a las 2:17 horas. Tiempo para la pasión. Esta pasión la vas a depositar en los planes y cambios que querés hacer en el hogar. Vas a tirar cosas que no usás y deshacerte de las cosas que te generan dolor. El consejo, reorganiza tu hogar y conjuntamente tu vida usando muchas decoraciones de color violeta, el color de este año. Muy bien, dejamos ahí, después seguimos. Nos quedan unos cuantos días. Un resumen. Jueves, viernes y sábado de caravana. Yo les dije, empieza con toda la energía de Aries. Sol, pum para arriba. Chica de Aries que llame, salimos desde hoy. No, chicas de Aries no. Ah, no. ¿Cómo es la movida? De mañana. De Aries, para todos. De cualquier signo. Bueno, hay que salir entonces hoy. Y acá parece que te estuvieron escuchando, ¿no? 1955, Cae Perón, Racing Campeón, 1966. Sí, pero. Nos copian. Es un plagio de Majoli. Dios mío. Bueno, se la saben todos. Y así que bueno. ¿Qué vas a decir que te interrumpimos, dale? No, y me colgué, ¿no? Alguna cosa que me pasa por la mente. Pero bueno, tenemos un juego que estaba a punto de salir, pero antes de salir ya lo prohibieron. Se llama el Repet Die. Se trata de un juego que, bueno, en verdad lo habían hecho como para bajar un poco la violencia, pero se pasó un poco la mano. Y la prohibieron. Sí, antes de salir ya lo habían prohibido. Se trata de que vos en primera persona sos un violador, ¿no? Y bueno, la... Ah, sí, escuché algo de eso. Claro, sí. La idea del juego es, bueno... Es un horror. Incita a la violencia. Es un horror. O sea, depende los creadores de... El videojuego. Sí, los creadores de este videojuego... Y están tanto estabas esperando ese video. Yo tanto que lo estoy esperando. No sean así que después. Estabas en el living ahí esperando. Pero, no soy yo, pero esta sí me llama la atención. Tenemos un par de fotos que nos mandaron del juego y sí. Ya lo había comprado, Mazuco, por internet. Ya tengo, la preventa tenía. La preview. No, mentira. Bueno, el tema es que están peleando los creadores porque dicen que con esto bajaría mucho la violencia, ya que. el jugador en primera persona con se sacaría las ganas en el juego, ¿no? Digamos. Ah, pero es terapéutico el juego, no sé. Sí, no sé si es muy terapéutico, pero bueno. No, estoy tratando de no poner ningún bocado que salga mal porque hay gente en los consultorios que no. Nos están escuchando. Es muy delicado lo que estás diciendo al aire. No, viste, ya no te tomamos por como algo serio. Claro, por eso. Y estás dando una noticia seria. Es una noticia. Lo peor de esto es una noticia. Claro, lo peor de esto es que este juego llega a todas las edades. O sea, porque con un solo tilde que le pone, que ya es mayor de 18, ya pueden jugar. O sea, simplemente es un tilde y lo pueden bajar de internet. Pero bueno, hasta el momento la justicia lo ha frenado. Pero bueno, esperemos que siga así, frenado, porque si no... No, va a ser frenado, es una locura poner esto. Claro, lo que pasa es que hay que ver, porque si este juego lo sacan en un país donde lo autorizan... Sí, lo van a comprar de alguna manera. Sí, y en 10 segundos ya llega a la Argentina porque se viralizó en un segundo. Pero bueno, esperemos que no llegue a la Argentina. Por lo menos, sí lo veo. ¿Qué le pasó a Di María? Bueno, lo de siempre, las lesiones musculares. Tuvo un inconveniente en el recto anterior y bueno, se pierde los amistosos contra Venezuela y Marruecos. Una lástima, Di María venía jugando muy bien en el PSG, a pesar de que habían quedado fuera de la Champions. En Manchester, por ejemplo, había hecho un gol y había dado asistencias. Venía jugando muy bien y teníamos la esperanza, la ilusión de que pueda ser determinante tal vez en la Copa América. Si bien esta lesión no lo va a hacer perder la Copa América... Ahora, cuando se da el receso de junio, exactamente. En Brasil. Volvemos a Brasil. Después de una final perdida frente a Alemania, volvemos a jugar por Copa América. Vamos a ver cómo le va a la selección argentina, que tiene 12 debutantes en este caso. Vamos a estar repasando los nombres. Uno es Andrada, arquero de Boca Juniors, de un presente muy bueno. Otro de los debutantes es Juan Musso, el arquero de Racing, ex arquero de Racing, que está militando ahora. ¿Y el Chiquito Romero? Chiquito Romero quedó... Ah, quedó descartado. Exactamente, quedó afuera, quedó eliminado de la convocatoria. Recordemos, los otros arqueros son Armani de River y Marquezín, que está jugando en América de México. Y Armani también. No, Armani va a ser titular frente a Venezuela. 4 arqueros llevó el técnico. Foyt y Kahneman... Lisandro Martínez. O sea, el titular ahora es Armani. El titular es Armani, sí, sí. Se quedó con el lugar de... Foyt es un jugador que ya estuvo convocado para otras convocatorias de Scaloni, pero esta puede ser que sea titular o con Venezuela o con Marruecos. Lo mismo pasa con Kahneman. Lisandro Martínez, jugador de Defensa y Justicia, fue la sorpresa de esta lista. Montiel, otro de los jugadores que alguna vez tuvo participación en la selección, pero ahora con Scaloni viene tal vez a jugar por Sarabia, que es el 4 titular para Scaloni. Saracho, otra de las sorpresas. Blanco, también de Defensa y Justicia. Saracho juega en Racing. De Paul, el Piti Martínez, que ya venía haciéndolo y venía haciéndolo bastante bien. Y Matías Suárez fue otra de las sorpresas de la lista de Armani, de la lista de Scaloni, el jugador de River, que está jugando muy bien, que lo está haciendo muy bien. Viene de Córdoba, de Belgrano de Córdoba. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Lo puso la primera práctica, lo puso a Messi con Matías Suárez. La dupla de delanteros. Vamos a ver cómo le va. Hubo cambio estratégico y además un recambio bastante importante, ¿no? Sí. Bueno, veremos si se afianza y queda Scaloni como director técnico, ¿no? Y todo dependerá. Era transitorio, pero todo dependerá de cómo le va a la Copa América. Ya lleva casi un año. Vamos a escuchar un temita ahora y enseguida volvemos, que tenemos más Jimena La Torre, más noticias para compartir, y se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram, así que pedí a tu artista y tu tema favorito. Y también tenemos palabra clave, número de la WhatsApp 11 64 00 70 47. Sí, yo también insisto, tenemos la palabra clave, número de la suerte. Eso enseguida, enseguida, enseguida, enseguida. Yeah.

Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tequality.com.ar o comunícate al 42 24 88 31. Bueno, seguimos en Frecuencia Show hasta las 7 en vivo. Después se viene Frecuencia Fans. ¿Quieren hacer ya el...? Sí, vamos a hacer palabras antes clave. Que se vaya a Mazuco, ¿no? Sí, pues tengo que ir a buscar a mi niño al colegio porque, sí, bueno... Tiene que la audiencia ya sabe que es su año lectivo. Ya, claro, tiene horario, sí, nuevo, sí, Mazuco. Así que voy a sacar los numeritos que tengo acá, que son de los animalitos. Ya está en mano y arrancamos. Palabra clave y número de la suerte. Desde el 17 de marzo al 23, o sea, hasta este sábado. Comenzamos con Aries. Para que me salieron los números de la quinela en vez de... Ah, bueno, pero bueno, para, lo vamos a decirlo, mira, capaz que alguno jugó, en la ciudad salió el 46, el 12 y el 97. Mirá, en la de Buenos Aires el 69, 61 y 97, ya que lo tengo acá lo vamos a decir. Muy bien. A los que juegan. ¿También? A los de al Montevideo el 49, Santa Fe 36, 83, 95 y la de Córdoba 87, 27 y 48. Así que mucha suerte para el que jugó. Bueno, y ahora vamos con lo nuestro, palabra clave y número de la suerte. Comenzamos con Aries. La palabra clave de esta semana para Aries es entorno. El número clave es el 20. 20, la fiesta. Y el animalito es la mariposa. La fiesta de la mariposa, ¿te acordás? ¿Qué hacían en Bariloche? La es fiesta, verdad, ¿no? Sí. En FITAP. Sí. La fiesta. Pero de igual me vino como familia me vino encima. Entorno, una reunión. Sí, una reunión familiar. Estamos de cumpleaños. Sí, me parece que la mariposa tenía un premio. Sigue estando bypass, cerebro, pero va a ir. FITAP no está mal. Muy bien. Entonces. Igual esos. Jesús sigue estando. Esos lugares son para toda la vida. El dueño de ahí. No, creo, sí. Creo que el dueño es uno solo de los cuatro boliches, no, que hay. Sí, creo que la mayoría son todos en línea también. Sí, sí. Bueno, entonces redondeamos. Familia. Familia. Así. Entorno. Bueno, vamos con Tauro. Para Tauro la palabra clave es planificar. El número clave es el 03 y el animalito es el tordo. San Cono. Ajá, que es el santo de los quineleros, justamente. Mira, justo. Mira qué justo. Dijiste los ganadores. ¿Viste cómo vino? Hay que planificar para Tauro. ¿Qué planificamos con el tordo? ¿No será con el doctor para ir a hacerse un cistín? Puede ser. Claro, puede ser. Algo ahí. Sí, yo tendría que ir, me tendría acá que tiene, mira, como un coso. Que me saque la ceja y me la lleve para arriba. Para tener un poco más de pelo. Nos vamos todos frecuencia. Lo veo como más para el lado del juego, ¿eh? Me parece que tendría que empezar a quizás un numerito, ¿viste? ¿Numerito? Porque ya arranqué con la quinela. Por ahí. Habría que volver a jugar. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Era divertido. Bueno, Géminis. Para Géminis la palabra es metas. El número de la suerte es el 18 y el animalito es la garrapata. Sangre y garrapata. Y metas. ¿Qué hay que hacer, Géminis? Me parece que... ¿Sabes qué? Cuando dijiste metas, me vino como que tiene ganas de comprar un automóvil. Pero... No sé. Sí, se clavaron los dos ahí. como que tiene ganas de comprar un automóvil, pero tenés cuidado dónde lo vas a comprar. Así te lo voy a decir, fíjate, claro. Fíjate bien. Que no te metas del perro. Sí, claro. Ahí está, por la garrapata. Ahí está, mirá. Vendiendo autos por las redes y demás, que los señas y todo, y después desaparece. Son retruchos. Claro, te comunicás por WhatsApp y todo, después cuando... El viejo cuento del tío era. Claro. Claro, el viejo cuento del tío. Sí, pero actualizado por redes sociales. Claro, sí. Me acuerdo que había un cuento del tío, que vos agarrabas, ibas a comprar un auto muy barato, cuando llegaba, te sacaban la plata de la seña y te encerraban en el baño, ¿viste? Y así durante todo el día... y todos iban cayendo. ¿Tenés el auto? Todavía lo voy a buscar. Sí, cuando caían pales, sacaban la plata de la seña y otra vez. El baño. Claro, el auto nunca se vendía. Pero bueno, seguimos. Seguimos. Cáncer. Para Cáncer la palabra clave es esfuerzo. El número es el 91. Mira qué alto, a ver. Y el animalito es el colibrí. El colibrí. Excusado, ¿puede ser? Exactamente. Con mucho esfuerzo, Cáncer. Sí. ¿Y el colibrí, el animalito? No, ¿sabes qué? Me parece que es qué feo un... que la constipación, ¿eh? Oh, que sí, eso es verdad. Eso es un día tendríamos que hablar. Hay que comer más verduras, hay que comer. Sí, un día tendríamos que hablar. Igual, de no de todas salud. Las verduras, ¿eh? No, no todas las verduras, pues no. Vienen muy fibrosas y después, mamita. ¿Sabes qué? Lo veo como que está preocupado por el trabajo, ¿sí? Pero se excusa mucho. Me parece que no le está poniendo onda él en el trabajo. Mira vos. O sea que el problema es de él. ¿De él? Sí. Muy bien. El problema es de él. Bueno. Leo. La palabra clave es optimismo. Sí. El número de la suerte es el 20 también. El 20, la fiesta. Claro, y la mariposa es lo mismo, pero con optimismo. Bien festivo, bien colorido, sí. Festivo. Leo, y optimista, Leo, todo. Me parece Leo que con la mariposa. Es hora de ir a conocer la familia D. La familia D. La familia de... Y porque, claro, porque puede ser una mujer y tiene que ir a conocer la familia de... O un hombre, la familia de... Ah, claro. Pero lo voy a dejar así. Bueno, vamos con Virgo. Sí. Para Virgo la palabra clave es tranquilidad. El número de la suerte es el 48 y el animalito es el loro. 48, muerto habla. Y el loro que parla. Parla. Y el loro que parla. El loro que ¿sabes qué? Y tranquilidad. Sí, sí. No, ¿sabes por qué? Porque tiene una corazonada. Dale bola a la corazonada. No sé si se puede decir bola así, como lo dije, pero bueno, ya lo repetí dos veces. Sí, está acá bien. No. Vamos sí, con. Sí, dijo al operador que sí. Ah, listo. Vamos con Libra. Ahí viene. Pará. Antes de empezar con Libra. Sí. Libra es mi signo. Sí. Siempre sale. Sale medio raro. Así que bueno, vamos. Ya estamos preparados. Vamos. Bueno, prepárate porque va a salir raro. Siempre sale mujeriego Libra, no sé por y qué. Y algo así. Bueno, Libra, la palabra clave es ayuda. Sí. El número clave es el 28 y el animalito es la vizcacha. 28. ¿Qué dice? El cerro. Ajá. Sí. El cerro. Y la vizcacha. Sí, y la vizcacha. Sí. O sea, voy a hablar así para los librianos. Ya está, ¿no? ¿Ya recibiste la llamada? ¿Pidiendo ayuda? Sí, sí, ayuda. Porque a mí ya me llegó esa llamada pidiendo ayuda. Es verdad, el libriano ya sabe lo que estamos hablando. Ya está. Ya está, eso, así, mira, te la dejo así y seguro que algún libriano va a escribir. Muy bien. El que sigue es Scorpio. Sí. Para Scorpio, la palabra clave es actitud. El número de la suerte es el 4 y el animalito es el gusano. La cama y gusano. Actitud. La cama y el gusano. Actitud. No me está viniendo nada. Mirá, que es jodido, Por eso, le pasa eso a Scorpio. Claro, me parece que se está durmiendo mucho, Sí, no tiene actitud. Onda, negro, Sí, por porque mirar... está muerto, si no. Sí, sí, está tirado en la cama. No, a levantarse, a salir, Y sí. Vamos con Sagitario. La palabra clave es tiempo. Sí. El número de la suerte es el 23, que es lo mismo que el la mariposa. Animalito. ¿Cómo está la mariposa, viste? Viste mucha mariposa. Chico. Y eso que no es la época, ¿no? No, el 23 es la perdiz. El 23 es la perdiz para el animalito. Bueno, a mí me pusieron acá el 23 la mariposa. Sí, y sale como animalito la perdiz acá. Tiene que ver una cosa con la el 20 como mariposa y el 23 como perdiz. Para mí con los animalitos, que es distinto al que vos tenés. Ah, bueno. ¿Y cuál era la palabra? Tiempo. Sagitario, tiempo. Perdiz y mariposa. Perdiz. Ni despacio, ni lento, sí, ni rápido. Ni lento, ni... Ni ojo, rápido ojo, como ojo, la perdiz, ni... Pero ojo, una aleteada de la mariposa es heavy, Bueno. Aparte, la mariposa vive un día. Exacto. O sea, que, sí, un 18 día solo. 18 horas, creo. Sí, no llega el día. Sí, no, 18 horas creo que Pero sí, a ponerle onda, ¿eh? Porque se te está pasando el tiempo y la mariposa... Claro, tenés 18 horas para tomar una decisión. Así te lo van a poner. 18 horas para tomar esa decisión. Si lo va a comprar, cómpralo. Bueno, Capricornio. La palabra clave es problemas. Sí. El número de la suerte es el 45. Y el animalito es el toro. El vino. El vino toro. Y el, la palabra es... Problemas. Problemas. Y sí, está tareado Capricornio. Sí, sí, sí, sí, está tapado. Capricornio. Tomate un vinito, sí, y tomate, relaja. Tomate un vino porque está hecho un toro. Relaja. Enfurecido. Relaja. Es mejor que... es hora de bajonear un poco. Tomá el vinito. Un vinito. Bueno, descorchemos, Vicky. Tenemos acá uno. Tenemos un champancito acá todavía. Sigue el champancito. Bueno, seguimos. Acuario. Sí, Acuario. La palabra clave es humor. El número de la suerte es el 11. El 11. Y el animalito patito. Es la cebra. Patito. La cebra es vallada, ¿viste? Sí, pero la cebra se esconde. O sea, ¿viste? Cuando está en la selva, se camufla. ¿Viste? Y Acuario es una persona muy tranquila, o sea, yo humor, lo... Humor, dice la palabra. Sí, sí, el humor es raro de Acuario, El humor de Acuario es raro. Pero, sí, lo veo como que va a recibir a un nieto o nieta. Bueno. Sí, bueno. Ojo, y si no los tiene, me parece que llegan, Bueno, Piscis. Piscis. Para Piscis la palabra clave es aceptar. Bueno. El número de la suerte es el 99 y el animalito es la jirafa. Hermanos, estás peleado con... Y puede ser, ¿eh? Peleado con algún familiar, aceptalo. ¿Entendés? Porque hay que aceptarlo a veces. ¿La jirafa? No queda nada. Otra. No, bueno, la jirafa nada. Listo. Esta vez no ayudó el animal. Bueno, ya está. Listo, terminamos palabra clave y número de la suerte. Bueno. Qué lindo que quedó esto con el... Este flyer que hiciste en... Bueno, Gastón Ronnie, se va está despidiendo. Está buenísimo, ¿eh? Yo me despido. Hay que felicitar al operador técnico, que es muy buen diseñador. ¿Se dice diseñador? ¿No los que hacen esto? Sí, cara dura, la verdad es un cara dura. No, buenísimo, salió muy bueno. Bueno, Gastoncito. Bueno, te damos las gracias por tu participación. Por favor, me voy a buscar al niño. Muy bien. Cumpla con sus deberes. Beso a toda la audiencia. Audiencia. Ahí salió. Vamos al próximo tema y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fans. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. I love you, white boy. Quizás. Regresamos. Y vamos a continuar con el horóscopo de Jimena La Torre. Así que habíamos llegado al día sábado, creo, ¿no? Así que vamos con domingo 24, luna en Escorpio, oposición Marte en Tauro, por la tarde. Este domingo es un día para quedarse en casa haciendo cucharita y escuchando los temas favoritos de tu adolescencia. También podés ver películas que te remitan a esos momentos de tu vida. Es un tiempo para quedarse guardado en un caparazón de amor y no salir a dar batalla. Consejo, conecta con el amor. Si estás soltero, repetí el hechizo del viernes 22, que se va a potenciar con esta luna en Escorpio. Lunes 25, la luna ingresa en Sagitario a las 6:07 horas, Venus va saliendo de Acuario. Empieza un tiempo de optimismo muy positivo, con un triángulo de fuego que activa todos los ideales. Hay muchos líderes yendo hacia el mismo lado, con mucha capacidad e ideales positivos. Momento para ver hacia dónde nos lleva el mundo a acompañar esa energía, cada uno desde sus ideales. Consejo, recomiendo la cruz de San Benito, que representa en el tarot al ermitaño, y en la astrología es el símbolo del mundo, ya que muestra a los cuatro elementos rodeados por la energía del universo. Este símbolo te va a ayudar a sentir parte de este mundo y va a contribuir para que no haya energías negativas que influencien tu ser. De San Benito. Sí, sí, pero sí, pero dicen que es muy buena que recibirla, que te la regalen. Que te la regalen. Exacto. Bueno, martes 26, la luna en Sagitario, Venus ingresa en Piscis a las 19:42, Júpiter y la luna en conjunción en Sagitario. Y Venus, cuando Venus ingresa en Piscis, nos da fuerza del mar para amar en este mes que ya está terminando. Como Venus ingresó muy tarde al signo de Piscis, hubo que tener muchos ideales para seguir creyendo en el amor. Consejo, tómate tu tiempo, relee el día 20 donde dice cómo afecta a cada signo y ten en cuenta que se activa más esta energía de amor. Encendé una vela azul para sanar tus problemas de amor. Y bueno, ya después nos vemos el miércoles 27 aquí en vivo en Frecuencia Show para continuar. Ya se completó la semanita. La semana. Ya 27, o sea que se va a marzo. Se va a marzo. O sea que se fue un trimestre. Es tremendo. Es o sea tremendo. Que falta. No, poco, no contemos. Faltan tres meses para las elecciones. Yo eso, en eso no pienso. Yo en esas cosas no pienso. Ojalá, ya hablaremos, ojalá. Es un año de política. Agosto, ¿no? Tres meses, voy tachando los días. Claro, no, falta más, pero bueno. Va pasando, va llegando hoy, ya falta poco. Faltan como menos de 20 minutos y empieza el otoño. Ya, lo podemos festejar al aire. A las 7 cuando entra Frecuencia Fan, cuando nos despedimos, sí, estamos en otoño. Tenés que ponerle alguna musiquita de otoño. Antes, ¿no? Despidamos el verano. El verano, hasta el verano que viene. Nos tenemos que despedir de las Bermudas. Y que festejar también el Día de la Felicidad, aunque sea con Palito Ortega. Pero exacto. Bajamos en el ranking de la felicidad. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Llegamos al puesto 47. Bueno. Y estamos en el 20 y pico. Estamos en el horno, pero es otra historia, hay que ponerle onda. No, por eso tienen que llegar las PASO. Bueno, pero en el medio hubo un mundial. ¿Eh? Un mundial que fue para atrás, pero vamos, no. Vamos triste por otras cosas. Vamos al deporte. Bueno, el primer partido de la selección vuelta será de página. El viernes 22 de marzo a partir de las 17 horas frente al combinado venezolano en el ¿Y Wanda. Los venezolanos cómo están? El sub-20 venía muy bien, hasta que quedó fuera ahora, quedó fuera de los Juegos Panamericanos y del Mundial sub-20, pero venía muy bien y la selección mayor siempre le cuesta un poco más. Vamos a ver si con esta nueva Venezuela camada que no juega un mundial, nada. Claro, vamos a ver si con esta nueva camada que le ha ido muy bien en los sub, digamos, sub-20, sub-20. Tampoco tiene un técnico de renombre. Claro. Vamos a ver cómo le va a Venezuela en la Copa América. El estadio será el Wanda Metropolitano del Atlético Madrid y el encuentro va a ser transmitido por Teis Sport. Seguramente lo van a poder ver por ahí a las 5 de la tarde. Tal vez es un horario donde algunos estarán trabajando. Pero bueno, juega la selección después de mucho tiempo. Vuelve Lionel Messi, que jugaría de entrada. El equipo de la selección argentina formaría con Armani en el arco, línea de cuatro defensores con Sarabia o Montiel. Ahí hay un asterisco, pueden jugar cualquiera de los dos. La defensa central va a ser Pesela y Kahneman. Recordemos que Otamendi tuvo un esguince de tobillo y le dieron de baja, lo desafectaron de la selección. Y por izquierda va a estar Tagliafico. En la mitad de la cancha, Lo Celso por derecha, el Tucu Pereira, que hoy juega el Watford de Inglaterra, Paredes, jugador del PSG, y por izquierda iba a jugar Angelito Di María. Hoy se verá si juega al huevo Acuña, o prueba otra variante Scaloni. Y arriba puede jugar Messi y Lautaro Martínez, Messi o Suárez, o Messi y el Pipa Benedetto. Vamos a ver, cualquiera de los tres todavía tiene chance de jugar. Yo creo que el que más chance tiene es Lautaro Martínez. Pero vamos a ver. ¿Pavón no juega? Pavón está desgarrado. Por eso no fue ni siquiera convocado. Recién volvió hoy a los entrenamientos. Hizo un entrenamiento fuerte. El segundo y último amistoso de Argentina será el martes 26 de marzo a las 16 horas. Se jugará en la ciudad de Tánger, de una ciudad del norte de Rabat, la capital marroquí. Y bueno, también el partido será transmitido por Teis Sport. Ahí vuela mucha arena en esa ciudad. Sí, porque está cerca del desierto. Claro. Bueno, el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, asistió este miércoles a la apertura de la segunda conferencia de alto nivel sobre la cooperación sur-sur de las Naciones Unidas, que fue encabezada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una cumbre de cooperación más importante del mundo emergente que se extenderá hasta el 22 de marzo, contará con una fluida agenda de actividades y la participación de 1.500 representantes de los 193 países miembros de la organización, o sea, 193 países emergentes. Así que, bueno, nada, eso para comentar. Y vamos ahora a la música. Seguí con el hashtag Frecuencia Fans en arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram. La gente ya está ahí a full con todos los pedidos, pidiendo a todos los artistas que suenan acá en la radio, ¿no? Porque vamos a ver quién está al tope. Quiero saber quién está, quién es el más pedido ahora. Carlos Rivera, sí. Y Luciano Pereira, que al fin presentó novia. Blanqueó, ¿eh? Después de tanto tiempo. ¿Qué iba a decirte de algo? No, no, sin comentarios. No digas nada porque está Maricel escuchando. Está atenta a lo que decimos, porque ella es número uno. Vamos a escucharlo a él, a Luciano Pereira. Prometí olvidarte, pero ¿a dónde voy? Llevo tu recuerdo conmigo. Ahora, abrazando tu dolor. Tera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @musterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Seguimos en el aire, seguí ingresando al hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVoxFM, y en Instagram para votar a tu artista y tu tema favorito, Carlos Rivera, como dijo Damián Espadea, nuestro operador, al tope de las referencias musicales, seguido ahí de cerca nomás por Luciano Pereira, ¿eh? Y recién escuchábamos a Abel Pintos con este tema que también la está rompiendo, que es el la cortina musical de la nueva novela de Polka, ¿eh? Bueno, vamos a la última del deporte. La última del deporte, repasamos lo que dejó la fecha. Dejó mucho la fecha de la Superliga. Gimnasia le ganó 1-0 a Newell's. Ganó después de mucho tiempo el equipo de La Plata. Aldo Civi le ganó 3-0 a Colón. A Colón le sigue sin salir en la Superliga. Ahora por Copa Sudamericana ganó 3-0 y le salieron todas en el... Ya de la Superliga queda... dos fechas. El sábado Vélez le ganó 2-0 a Atlético Tucumán. Y se aseguró casi se aseguró meterse en la Copa Sudamericana. Sí, en las copas, ya hay varios equipos que... Claro, Atlético perdió una chance importante de seguirle. Creo que el tren arriba. No, ninguna copa, ¿no? Está entrando a la Sudamericana, pero podría haber entrado a la Libertadores, tenía que ganar para igualar a Atlético. Atlético que venía de una gestión increíble, ¿no? Sí, venía una racha muy buena, de hecho le ganó a Boca en la Bombonera. Unión le ganó 3-0 a Lanús y le cortó una racha de victorias con Subeldía. San Martín de San Juan perdió sobre la hora 3-2 con Argentinos Juniors. Y Racing ganó con gol de Licha López a los 2 minutos 1-0 a Belgrano de Córdoba. El domingo Patronato le ganó increíblemente 2-0 a Defensa y Justicia. Patronato está peleando el descenso y Defensa está peleando los primeros puestos. Quedó a 4 puntos de Racing sobre 6. Así que Racing, si gana el partido que viene, es campeón. Y hasta perdiendo podría ser campeón si Defensa también lo hace. Tigre, el equipo de Pipo Gorosito, ganó 3-1 en Córdoba. Increíble lo que hizo Pipo Gorosito. Revolucionó así Tigre. Están jugando, juegan, tocan. Es un baile cada partido de Pipo Gorosito. El otro día un periodista le hizo una nota: esta racha de victorias, le dijo. Y no, Gorosito le dijo: no es racha. Nosotros jugamos bien y merecemos ganar. Muy bien. Tigre tiene que sacar 6 de 6. Y la próxima, ¿con quién juega? Con Racing de local. Así que va a ser un partidazo Racing-Tigre. Racing puede salir campeón y Tigre tiene que ganar para salvarse de irse a la B. San Lorenzo le ganó sobre la hora a Rosario Central y Paulo Ferrari, después de 20 días, fue echado del club rosarino. 20 días duró en el cargo. El manager Zeto también lo rajaron y asumió Coca, el ex técnico de Racing, entre otros. River le ganó 3-0 a Independiente. Siga el baile. Increíble que Independiente vaya al Monumental y no sé qué le pasa a Independiente en el Monumental. Se cohibe. Sí, no sé qué le pasa, pero bueno, se ve que Haaland está practicando para cuando se vaya Gallardo. Lo más importante de River Independiente fue que se lesionó Juanfer Quintero, rotura de ligamentos cruzados, entre 6 y 8 meses. Pues sí, que Haaland, sí, cuando se vaya Gallardo quiere ser el próximo técnico. River. Y con la Copa Libertadores, cuando perdió, declaró como técnico de River. Nos ganaron bien, sin llorar, yo no lloro. Boca le ganó 4-1 a San Martín de Tucumán, perdió 1-0, lo dio vuelta, ganó 4-1 y San Martín de Tucumán se fue a la B Nacional, es el primer equipo. Banfield empató 2-2 el lunes con Godoy Cruz y Huracán sigue sin poder ganar, 9 derrotas consecutivas con el turco Mohamed. Sí, increíble que lo quería de técnico, menos mal que no fue a Boca. Sí, todos dicen lo mismo. Cuando se fueron los mellizos lo querían meter a... Estudiante... Estudiante le ganó 1-0 Huracán y bueno, lo dejó más en el fondo. Así que bueno, eso fue lo que dejó la Superliga Argentina, que está muy caliente. La próxima fecha se puede definir el campeón. Boca está dentro de la Copa Libertadores ya, está asegurada. River le puede sacar, pero Boca entraría como cuarto, entraría al repechaje. ¿Sí? Así que la Superliga Argentina está que arde y la fecha que viene se puede definir todo. Bueno, veremos qué pasa si finalmente Racing, si se cumple la profecía, ¿no? Ojalá, estamos todos con Racing, menos Tete, ¿no? ¿Por qué? Porque vos sos de Defensa. Pero viste que yo ya comenté, de ese siempre llega hasta ahí y ahí se queda, siempre. Pero vos querés que se caiga el otro, ¿no? Y a mí me encantaría que gane Defensa. No, digo, Racing campeón. Hubiese sido lindo... Lo que pasa es que de ese siempre pasa, siempre. O sea, llega y cuando va, ahí quedó. Ahora quedó una diferencia. ¿Qué pasa? No sé. Pero fíjense que el partido. 4 puntos a falta de 6. El partido rarísimo, nada que ver con lo que juega Defensa. Siempre pasa lo mismo. O sea, esa película yo ya la vi muchas veces. Sí, varias veces. Sí, fue gracioso verlo en varias etapas de verlo a Becasese llorar. Dijo, no, yo no lloro, yo no lloro. A los 5 minutos estaba dando una nota que no le dieron un penal, que le cobraron dos penales. Sí. Mundial. Nada, tremendo. Sí. Bueno, nos vamos ya despidiendo del programa de hoy, así que vamos. Y ya nos despedimos del verano. Del verano. Chau, verano, hasta el 21 de diciembre. 1:58 empieza el otoño, es 18:57, se nos termina el verano. Último miércoles de verano. Aguardar de Frecuencia las mallitas. Y comienza Frecuencias Fans en otoño. Así que primer programa Frecuencias Fans de otoño. Maricel ya está guardando su tanga, sus cosas. Todo. Pero el bloqueador hay que dejarlo, porque dijo el doctor que hay que usarlo todo el año. Sí, en otoño también. Todo el año. Así que bueno, Presten atención a lo que dijo el doctor. Uh-huh. Bueno, y si quieren hacer más consultas para el doctor, háganla, que él nos responde a través de Instagram. Vamos con la frase... Y nos vamos despidiendo. Así que, lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Y lo que pesa, te hunde. A tenerlo en cuenta. Muy en cuenta. Qué frase, ¿eh? Sí. Te dejan ahí picando. Exacto. Bueno, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros en el día de hoy.

soleada pero fresca y ventosa en el partido de La Matanza. Gracias, buenas tardes. Sobre mí es otro día que fallece. Me pesa el tiempo, pese y no puedo vivir. Me acostumbré a no tenerte. Hasta que vuelvas, dejaré mi corazón. Luces encendidas por ser camino, por azar o por error, vuelve a llevarte hacia mi vida. Se hace difícil comprender que entre mis pasos ya no estés y que en mis lágrimas te encuentra el recordarte. Si mi lamento puedes ver, vas a ver que ni un instante he dejado de esperar por ti hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Sople a mi favor y en su cadencia no haya un refugio. Si tu partida parte el eco de mi voz, no habrá silencio que no sea tuyo. Hasta que vuelvas, sembraré. Si las encuentras, te aseguro que fui yo, porque me entero que regresas. Se hace difícil comprender que entre mis pasos ya no estés y que en mis lágrimas te encuentra el recordarte. Si ya no verte, el olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte, y no encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa, y el silencio me habla de ti. Sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy.

Frecuencia Show, buenas tardes para todos. Soy Carmen de Uruguay, acá disfrutando del programa. Me gustaría escuchar Llámame Loco de mi artista favorito Manuel Carrasco y dejar mis votos para Ranking Box. Mandarles un beso grande, que tengan linda tarde.

la Radio Box, quería pedir el tema Noche sin día del bolo, dedicárselo a todas las bolovers. Aloha Nico, soy Aldana de La Plata. Me gustaría escuchar el tema Música que resta del bolo o La nave del olvido del bolo, dedicado para las chicas de comunidad Il Bolo en Argentina. Besos. Leggo in fondo i tuoi pensieri, cerco in un sospiro i tuoi desideri. Mostrami la parte del tuo cuore che nascondi nel profondo. Ascolto tutti i tuoi silenzi, com'è bello perdermi dentro ai tuoi occhi. Sono io il tuo sogno quando resti svegli e senza niente intorno. Forse il coraggio, la meta in un viaggio, il senso dei giorni miei, ci sarò da ore per sempre. Amore, abbracciami, voglio proteggerti, siamo il sole in un giorno di pioggia. Persone, ti ho riconosciuta nella confusione. Sciogli quel sorriso dal tuo viso e andiamo via lontano. Tu che sei davvero importante in ogni mio istante, sei la melodia e non passerà.